que anda atento, hacernos caer, anda como león rugiente, viendo a quien devore. Entonces quizás la comparación es muy fuerte, pero si Dios nos ayuda a discernir, Él entonces nos va a impedir entrar en este tipo de, voy a decir así, de combinaciones, de aleaciones, ¿no es cierto?, con el mundo, que al final van a provocar un perjuicio muy grande en nuestras vidas, en nuestra familia y en nuestra descendencia. Sí, eso es lo extraño, eso es lo terrible. Hasta la tercera y la cuarta generación. Claro. Bueno, les agradecemos su atención, amable oyente. Vamos a regresar mañana. Bendiciones. Bendiciones para cada uno de ustedes, amables oyentes. Muy bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes. Estamos nuevamente con ustedes, junto al profesor Heraldo Herrera, quien les habla, Raúl Medina. ¿Qué tal, Raúl? Una alegría encontrarme aquí nuevamente, colaborando en diálogo bíblico. Hemos ido conversando acerca de cómo afrontar las malas decisiones que se toman a veces, y esto va a ser aplicable a todos nosotros en realidad. Capítulo 9 ya analizamos la situación que se encuentra Edras, y en el 10 vamos a ver cómo ahora actúa Edras, cómo aborda esta problemática de estos matrimonios mixtos. Capítulo 10, léaselo con mucha tranquilidad, se va a encontrar con algunas sorpresas, pero vamos a encontrar algunos detalles muy importantes para ello. Bueno, uno muy terrible en primer lugar, junta a toda la asamblea y decidió despedir a las esposas extranjeras. Esa es la determinación. Pero, ¿sabe? Hay un detalle acá, y yo creo que es muy aplicable a nosotros en todas circunstancias. Dice que mientras oraba Edras, aquí está el punto básico, él encontró el problema, pero no buscó enseguida una solución, sino oró a Dios y hacía confesión de que él estaba mezclado con matrimonio extraño. No. Que sepamos nosotros, que la Biblia lo diga, no. Porque para acercarnos a Dios tenemos que confesar nuestras faltas, estar limpios. Dios nos purifica y nuestra oración llega al trono de la gracia, pero porque Él nos purifica. Dice, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó con él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Arrepentimiento. O sea, el líder comenzó el cambio, si no lo merecía o no lo tenía, pero él comenzó el cambio y empezó la gente a tomar conciencia de la situación que estaba pasando. Una reflexión, Raúl, tal vez necesaria en este momento. Actualmente, todos nosotros vivimos inmersos en una cultura materialista, hedonista, consumista, erotizada, en que a veces hay que darse un poco de tiempo para tener una honesta introspección espiritual, realizar, revisar nuestra escala valórica real, esa que se manifiesta en nuestras acciones y en nuestras palabras cotidianas, el día a día. A veces me he encontrado con personas que dicen, ¿de qué debería arrepentirme? Yo dice, yo estoy... No se ven incólumes. Como que a la perfección. Yo creo que ya tiene el problema ese de pensar que no tiene nada que arrepentirse. Partieron mal. Ya partió mal. Aquí hay un detallito que me gustaría resaltar. En el versículo 2 dice, entonces respondió Secanías. Quizás el nombre no nos suene, no nos llegue nada, pero dice, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Edras. Aquí hay un apoyo muy puntual. Dice, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, más a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. La palabra esperanza aquí suena pero potente para decir, me equivoqué, tomé una mala decisión. Lo que decíamos hace un momento. Claro, cierto. Estoy mal. ¿Qué camino tomo? No, todavía hay esperanza. Dios siempre da otra oportunidad. Claro que eso también tiene su límite. Leía el otro día una revista, decía un padre a su hijo contemporáneamente, decía, oye, le decía, ¿hasta cuándo? Este es el tercero o cuarto, no recuerdo, becerro gordo que matamos, le decía. Lo interesante es que cuando uno analiza, y yo quiero retomar esta idea, fíjese que este personaje, Secanías, que dice que hemos pecado, los teólogos han encontrado que este personaje no era que estaba mezclado, no era el que tenía problemas, pero sí representaba de alguna manera la voz del pueblo. En realidad hemos pecado. Y vuelvo a acordarme enseguida de Daniel, ¿no es cierto? Y Que la voz del oraba. pueblo, como dicen contemporáneamente, la voz del pueblo es la voz de Dios. Claro. Ahora, es interesante porque cuando Daniel ora, nosotros también dice, Señor, hemos pecado, nos hemos apartado, queremos volver y Dios le va a responder maravillosamente. Hay una identificación tremenda con el pueblo. En lo personal no, pero se identifica de tal manera que en realidad conmueve cómo se identifica con el pueblo de Dios. Ahora fíjese que si uno analiza un poquito más todavía a profundidad, uno podría quedarse con el nombre incluso, pero lo voy a hacer someramente. Secanías. No tenía el problema, pero cuando analiza uno la lista de los personajes, el papá tenía un problema. No sé si capta esa idea. Normalmente los padres son los que guían a los hijos Son el modelo natural. natural, pero aquí se encuentra que este personaje está orando, perdona nuestros pecados, Señor, hemos pecado, pero aún hay esperanza para Israel. Es como decir el hijo al papá, papá, aún tienes esperanza. Era al revés la situación, que la lógica indicaría que fuera al Toma revés. la decisión correcta, porque en realidad, si tú te vas por mal camino, nos vas a arrastrar a todos a la problemática que ya nos ha contado Nehemías y ahora él está acentuando. Por eso este capítulo es muy importante leerlo y ver cómo uno puede tomar esta situación de los matrimonios mixtos, cómo hacer y salir de esta situación. Es que en ese tiempo era más terrible un matrimonio mixto que en la actualidad, en el sentido de que la idolatría era un problema tan grande en esos pueblos que, bueno, la situación que ellos habían vivido, esa situación de ser llevados a Babilonia, era una consecuencia de ese tipo de decisiones. Y ahora fíjese que no solamente se expresa la situación, porque a veces uno puede arrepentirse, decir, Señor, perdóname, me equivoqué, tomé una mala decisión. Pero el versículo 3 dice lo siguiente, ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios. O sea, actuemos, no nos quedemos en las promesas, no nos quedemos en la limitancia de decir, hoy sabe que estoy equivocado, pero ahora actuemos, ¿qué podemos hacer? Ahora es bueno pensar que ya en términos contemporáneos, que Dios nos perdona, nos equivocamos, Dios da otras oportunidades, pero las consecuencias nos siguen. Todo acto tiene sus consecuencias, eso no debe olvidársenos Claro, nunca. incluso hasta la cuarta generación aparece por allí. Claro. Bueno, pero mire, dice, ahora pues hagamos pacto con Dios que despediremos, o sea, el problema era ese, entonces hice la solución. Despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor, y de los que temen al mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. ¿Qué les parece? Aquí uno no tiene que ponerse en este contexto cómo era la situación allí. No lo puede traer acá porque yo creo que aquí hay alguna responsabilidad diferente. Pero, como decíamos, posiblemente estas mujeres se volvieron a sus tierras, a sus padres, los hijos se los llevaron. Pero el pueblo sintió el desgarro de la separación, pero habían entrado en un problema de una mala decisión. Entonces Estaban ahora, cosechando lo que habían sembrado. exactamente, estaban cosechando lo que habían sembrado y gracias a Dios y este cambio produjo que no ellos entraran en un problema más serio todavía de prevaricación, no sé, tantas cosas y palabras que uno puede poner que lo separarían de Dios y Israel sabía qué significaba separarse de Dios. La experiencia No ya me queda estaba. tiempo, pero acuérdese usted el Yom Kippur. El día del perdón. Era muy terrible saber que su pecado no haya sido perdonado y esté separado del pueblo. Es un tema que hay que estudiarlo también. Bueno, les agradecemos, amables oyentes, su atención. Vamos a encontrarnos mañana. Gracias una vez más. Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al profesor Heraldo Herrera, que les habla Raúl Medina. Gracias, Raúl, por la invitación. Bueno, seguimos y vamos increciendo, parece, en la situación de las malas decisiones, ¿eh? Nehemías lo abordó, Esdras también lo abordó y tomaron decisiones bastante fuertes. Tratamiento de shock. Ahora,

Los principios de Dios son eternos y absolutos. Porque Él sabe lo que sucede si yo tomo este camino, sabe la consecuencia de dónde me lleva. Por lo tanto, me dice, mira, toma este otro camino, este te conviene. Y normalmente uno, la decisión que toma, la hace en base a lo que le han dicho, lo que conoce, lo que sabe, el ambiente que tiene, toma decisiones. Por eso que a veces encontramos a jóvenes que están un poquito separados de la forma normal de vivir. Y nos encontramos con personas incluso que han tomado decisiones tan terribles que los ha llevado a ser parias de la sociedad, jóvenes que podrían haber sido virtuosos. Están equivocados porque en algún momento tomaron una decisión que yo no sé si influyó o no. Los padres le dieron, por ejemplo, la cultura cristiana, la creencia en Dios, pero ellos tomaron decisiones equivocadas. Y sabes, he descubierto que en la relación joven-educación salen de la enseñanza media, entran a la universidad y parece que Algo pasa. algo pasa. Si no han tenido La una base muy, libertad. claro, no han tenido una base sólida mientras estuvieron en la enseñanza básica y media, la universidad los toma y los cambia y aparecen pensamientos muy contrarios a los que quizás los padres le enseñaron. Complicada esta situación, ¿ah? ¿Eh? Es para meditarlo, para estudiar la palabra de Dios, que abunda en contrastes notables y agudos entre ser fiel a Dios o no ser fiel a Dios. Y de hecho hemos encontrado jóvenes que han perdido su carrera o han luchado por mantener los principios absolutos y eternos de Dios. Les agradecemos una vez más su atención. Vamos a encontrarnos entonces en el resumen. Bendiciones, muchas gracias. Muy bienvenidos, bienvenidas amados oyentes a su programa Diálogo Bíblico. Es muy grato estar con ustedes nuevamente, en forma especial en el momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Está conmigo el profesor Heraldo Herrera y que les habla Raúl Medina. ¿Qué tal, Raúl? Una alegría, como siempre, encontrarme aquí en este momento para participar en este programa. Las decisiones son hechos, situaciones que se nos presentan diariamente, opciones Opciones. que se presentan todos los días. A cada momento Cada tenemos que momento tenemos que decidir. tomar decisiones, a veces son un poquito más cruciales, pero cuando se toman malas decisiones, que es el tema que hemos abordado durante esta semana, ¿cómo deberíamos afrontarlas? Porque significa que entramos en un camino equivocado y cómo nos devolvemos. O sea, estoy recordando una vez que venía desde el norte de un lugar hacia Santiago, entonces encontré un camino muy bueno y me vi y fui por él. Pero no mirábamos que nos acercamos a Santiago. Entonces me detuve, encontré una persona y le dije, ¿sabes que vamos con destino a Santiago? ¿Está correcto este camino? Está equivocado, me dice, este camino lo aleja de Santiago. Lo que tiene que hacer, volverse nuevamente, y me habló de uno o dos semáforos, ahí tome la mano izquierda, señor, y ahí usted se va. Una serie de indicaciones. Por suerte que nos seguimos, pero esto es tomar una mala decisión por alguna idea que uno puede tener. A veces las decisiones malas son porque uno cree que está correcto sin a veces consultar. Claro, ese es un problema siempre permanente, siempre permanece siempre. Platón decía, el hombre está siempre en el cruce de los caminos. Tiene que optar necesariamente, incluso no decidir es también un tipo de decisión. Y Nicolai Hartmann, un filósofo contemporáneo, dice, hablando de que todo acto tiene sus consecuencias, dice, si arrojo un guijarro al agua, no puedo evitar que se produzcan las ondas. Las consecuencias vienen en cualquier momento, tal vez magnificadas, tal vez disminuidas, en el momento que tal vez no nos conviene, etcétera, pero las consecuencias vienen. Eso es seguro. Sabe que es importante a veces pensar en estas frases que acababa de mencionar, por ejemplo, cuando uno las comienza a madurar, porque la idea a veces cuando uno lee es bueno meditar después qué leí, qué entendí de esto y qué lección tengo para mí. Y Exactamente. ahí es donde uno dice, efectivamente, tienen buenos pensamientos estas personas, ¿no? Estos pensadores. Yo creo que en el caso de Israel, que estamos tomando aquí el libro de Nehemías, hubo algunas situaciones en las cuales tuvo que tomarse decisiones muy drásticas Incluso a veces las miramos nosotros demasiado drásticas hoy Como día, exageradas casi. como exageradas, como que hoy día no las aceptaríamos en nuestro medio. Pero tenemos también que ponernos en la época de ellos, pero las tomaron. Fíjense el versículo 23 del capítulo 13 de Nehemías dice: Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. Lógicamente, para entender este texto, uno tiene que tener un contexto un poquito más amplio del libro. Estas eran indicaciones muy claras de Dios en relación a que no existan mezclas, no para hacer una discriminación, como hemos dicho, ¿no es cierto?, sino porque esta influencia de estas mujeres hacía que el pueblo se apartara del verdadero adorador. Y aquí él se espanta y dice, y este otro detalle más en cuanto al lenguaje, ¿no es cierto? Y la mitad de sus hijos, dice, hablaban la lengua de Asdod porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Aparentemente solo era un problema lingüístico que podría ser solucionado de alguna forma. No obstante, Nehemías entendía perfectamente que un idioma implica una visión de mundo. Como dice el filólogo español, la lengua, refiriéndose al idioma, es la sangre del espíritu. Ese era el temor de Nehemías. Porque uno podría legítimamente preguntarse por qué Esdras y Nehemías insisten en disolver los matrimonios mixtos en Judá, mientras que el apóstol Pablo y el apóstol Pedro animan a los nuevos cristianos a mantener su relación matrimonial con un cónyuge no creyente. Claro, interesante esa pregunta, pero quizás vamos a hacer una cosa muy así, sincera en lo que uno aprecia en esto. Primera pregunta, ¿lo había dicho Dios o no? Claro que sí. Entonces, Se habían comprometido además. incluso se habían comprometido, habían hecho pactos en el Sinaí, yo recuerdo, y al poquito tiempo ya estaban cayendo otra vez en lo mismo, pero acá nuevamente habían hecho pactos con Dios, y uno lo encuentra que estos pactos lo estaban a sabienda. Porque ellos, si uno mira bien el relato, se va a encontrar que ellos estaban llorando después porque habían entrado en una amargura por haber desilusionado a Dios, por haber entrado en una relación que era ilícita para Dios. Sentían culpa, evidentemente. Ahora, hay que recordar lo que ya se ha insinuado. En los días de Esdras y Nehemías estaba en juego la existencia de Israel como nación, su identidad. Habían venido, ¿no es cierto?, nuevamente, tenían la opción de volver a ser nación libre, ¿no es cierto?, espontánea, tener sus propias reglas, sus reglamentos, y Dios se las había entregado clarísimamente a ellos. Ahora, ¿cuál es la reacción propia de Nehemías cuando ve esto? Dice, y reñí con ellos, y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar, diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. Suena fuerte. Claro, hay indignación, evidentemente. Y la pregunta tal vez sería para nosotros contemporáneamente, ¿cómo reaccionar cuando vemos un mal proceder en la iglesia o en alguna otra parte? Alguien podría decir, bueno, podría surgir una santa indignación. Yo no sé si hay indignación santa, pero una santa indignación. Hay un texto bíblico que a mí me gusta mucho, está en Efesios 4:26 y dice así, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ahora, este concepto de airado, ¿no es cierto?, viene en respuesta a lo que la persona cree que eso está realmente malo y que es terrible la consecuencia que viene. O sea, Ahí. asimilar, discernir lo que va a suceder si eso sigue así. Es como decir, mira, yo te quiero cuidar, vas por mal camino, es equivocado, vas a tener una terrible consecuencia si no haces caso, y pareciera que allí comienza la persona a tomar fuerza. Esto de airarse para que cambie, es una forma de ir al choque, como decir así, ¿no es cierto? Claro. San Agustín dice en alguna parte de uno de sus libros, dice, si tu hermano está a punto de caer al despeñadero, avísale, grítale y grítale fuerte. Más vale que te acusen de gritar demasiado fuerte que ser cómplice de su caída. Bueno, esa es una linda respuesta al pensamiento de por qué Nehemías fuera que estaba adecuado a la costumbre de la época, Nehemías reaccionó así y quizás nosotros tendríamos que reaccionar un poquito más fuerte. Dos ideas que vamos a conversar ahora, que la hemos visto ya en la semana, ¿no es cierto?, en la reprensión que hace Nehemías y también Edras, cómo reacciona frente a esta situación. Bueno, en realidad el ejemplo de Salomón surge por aquí en la mente de estos personajes. Salomón es un ejemplo negativo por antonomasia respecto a la alianza matrimonial con personas no israelitas. Ahora, lo interesante de esto, quizás eso lo vamos a conversar más adelante, que estos personajes que son líderes, de eso vamos a conversar la otra semana, que son líderes, reaccionan y escuchan. Porque puede que un líder esté tan ocupado haciendo sus menesteres, ¿no es cierto? Y de improviso le comentan algo que está sucediendo en Un problema. un problema y él reacciona. Por ejemplo, Edras 9, 1 y 2 dice, acabadas estas cosas, algo habían hecho, ¿no es cierto? No está determinado el tiempo. Los príncipes vinieron a mí. Estos son los dirigentes que están más cercanos al pueblo, pero a la vez más cercanos al dirigente máximo. Diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. O sea, el problema está clarísimo. No solo no se han apartado, sino que están haciendo también los mismos o cumpliendo los mismos ritos paganos que Dios les había hecho que no lo hicieran, por favor. Claro. El versículo 2 añade un detalle más, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Ya no es una unión, sino es un pecado. Claro. Es interesante recordar, aquí hay una cita, una autora muy conocida que dice que en su estudio de las causas que condujeron al cautiverio babilónico, de lo cual ellos venían saliendo, Edras había aprendido que la apostasía de Israel se debía en gran parte del hecho que se habían enredado con las naciones paganas. Habían establecido vínculos de distinta naturaleza, entre otros el vínculo matrimonial. Lo que quiso Dios en ese tiempo y lo que quiere ahora es que Dios ha elegido a un pueblo para que salga del mundo y requiere que se separe de él. Entiéndase bien este concepto y que no tengan comunión con las obras infructuosas de las tinieblas. Ellos debían ser sus testigos. ¿Cómo das un mensaje si estoy igual que ellos? ¿Qué diferencia tiene mi proceder, mi actitud, mi adoración a Dios si está mezclada con conceptos equivocados? Incluso dice, si aman a Dios y guardan sus mandamientos, distarán mucho de tener amistad con el mundo y de amar sus placeres. No hay concordia entre Cristo y Belial. Entonces, no se trata evidentemente de una limpieza étnica, ni de una limpieza lingüística, ni cultural. De hecho, aquí había un problema porque eran los principios morales, espirituales que estaban en juego. ¿Sabe? Tengo un recuerdo de mi familia. Ellos eran muy católicos, fervientes, incluso todos los 20 venían a Yumbel a pagar la manda. De eso yo recuerdo. Incluso mi abuelita tenía en su dormitorio la imagen del santo Yumbel. Le prendía ver. Pero llegó el Evangelio. Y el Evangelio hizo muchos cambios. De improviso un día me encontré que no había nada de eso. Yo era un niño, estaba mirando eso nomás. Pero pasó algo que a mí me marcó. Ellos tenían muchos amigos en casa, para San Manuel, las Luisas, qué sé yo, todo había fiesta en la casa. Y un día aceptaron el mensaje, se bautizaron y desaparecieron los amigos. Yo recuerdo muy bien que tenía una amiga muy íntima que fueron a la casa a tomar once, recuerdo yo, pero volvieron desilusionados por la atención que recibieron, porque ahora no había esa concordancia, esa amistad. Ellos creían en un Dios y al parecer ellos creían en otro Dios y la amistad se deshizo. Yo creo que esto es propio de las personas que aceptan al Señor, porque cuando se acerca uno a Dios, solamente, ¿no es cierto?, comienza a operar lo bueno que Dios trae a nosotros, y la gente que no quiere aceptar a Dios, lógicamente rechaza esas conductas. Y creo que puede pasar en más de alguno, por eso es que dice que debemos nosotros acercarnos más a Dios, y acercándonos a la amistad de Dios, el mundo se va a separar de nosotros, Claro. hagámoslo por cierto. Y el problema de la idolatría era muy grave en la antigüedad, de manera tal que los primeros dos mandamientos del Decálogo se ocupan en forma explícita de este peligro, Éxodo 20, del 3 al 6. Dice que hay un contexto de cuatro versículos para solamente dos mandamientos. Por alguna razón. Claro. Tiene razón de eso. Ahora, en el caso de Edras, también Edras actúa de una forma bien interesante. Dice, mientras oraba Edras y hacía confesión. Estas confesiones son inclusivas, digamos. El personaje se Se coloca, incluye. se incluye en ello, aunque sea su vida Intachable. intachable. Y llorando, dice, postrándose delante de la casa de Dios, se juntó con él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Arrepentimiento. Arrepentimiento. Entonces aparece un personaje que es interesante, es Secanías, dice, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Edra, nosotros hemos pecado, vuelvo a la idea, se fija, nosotros hemos pecado como nuestro Dios, contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Eso es hermoso, ¿eh? La esperanza. Un creyente nunca debe perder la esperanza. Dios siempre da oportunidades, más oportunidades, siempre las da. Interesante porque no se ve solo Edras, hay alguien más que lo está apoyando y que se está confesando, y si se está confesando quiere decir que él también va a aceptar esta situación. Y estas decisiones Y que se ahora están este tomando. Secanías era un hombre influyente en la ciudad, ¿no es cierto? Al parecer era portavoz del pueblo, no figura en realidad entre los que tenían esposas extranjeras, interesante ese detalle. Él en lo personal no. No figura. Pero al parecer, ¿no es cierto?, su familia o su padre estaba en estos vínculos, pero él se incluye y le pide a Dios que también lo saque, pero que él va a dejar todo vínculo para poder adorar correctamente Una a buena Dios. lección ética, sin lugar a dudas. Queremos seguir conversando de este Edras, la actuación de él, cómo reacciona, cómo lo ayudó Secanías, ya lo hemos conversado, pero hay algo que uno debe hacer cuando reconoce la falta, porque yo me arrepiento, le confieso a Dios mi pecado, ¿y cuál es el siguiente paso? Es tomar una decisión de acuerdo a lo que prometí a Dios, a lo que quise decirle. Volver a las sendas antiguas. Incluso la recomendación en Edras dice, ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen al mandamiento de nuestro Dios y hágase conforme a la ley. Claro. Es bien complejo esto, ¿eh? Debe ser una decisión muy, muy triste. Si lo pensamos con la óptica contemporánea. Y la óptica sentimental, porque yo me imagino que si tomaron a estas mujeres, las amaron, estuvieron con ellas, tenían hijos, ya habían estado por lo menos más de un año con ellas, y todo es Y un más que lazo. eso, porque si los niños andaban por allí hablando otros idiomas, es porque la cosa venía desde hacía unos 4, 5, 6 años. No sabemos cuánto tiempo estuvo Nehemías y por allá, ¿no es cierto? Cuando volvió, encontró estas situaciones. Edra, a pesar de que era el sacerdote, estaba con alguna situación ahí. Pero lo interesante, a mí me gusta esta idea. Oré a Dios, voy a decirlo así, le pedí perdón por mi pecado y luego tomé una resolución en cuanto a ese pecado, a esa situación, a ese error que estaba cometiendo. No dice, Señor, de aquí en adelante voy a intentar. No, no, no. Lo hacemos. Y lo hacemos desde ahora, porque así Dios puede abrir las puertas de su bendición para que hagamos las cosas correctamente. Este es un ejemplo bueno para imitar de estas personas. Claro, es bueno si nosotros extrapolamos esta situación y la traemos a nuestro mundo actual, a nuestra realidad contemporánea. En realidad nosotros todos vivimos inmersos en una cultura materialista, hedonista, consumista, erotizada, que hay que darse un tiempo a veces para una honesta introspección espiritual, revisar nuestra escala valórica, pero nuestra escala valórica real. que se manifiesta en el día a día. Y tomar las decisiones, dejar de hacer tal vez lo malo y empezar a hacer lo bueno que no estamos haciendo, lo más probable que son más las cosas que tenemos que dejar de hacer que las que hay que empezar a hacer. Bueno, siempre es posible que sean tantas las unas como las otras. Usted sabe que hay un GPS ahora que se usa mucho. El GPS nos orienta, nos dirige, nos lleva al camino donde nosotros vamos, pero es bueno siempre volver a él y decirle a ver cómo vamos, cuánto nos falta, si, qué es lo que hay en el camino adelante, porque es una aplicación del celular muy útil. Yo digo que el GPS es la Biblia en realidad, y ellos lo que hicieron fue volver a la Biblia y se encontraron con estas terribles consecuencias que iban a recibir si seguían por este camino. Pero hay algo que no debemos olvidar, Raúl, que la Biblia, en cuanto a texto, es un texto salvífico. Establece los principios generales, normas generales. No se trata de un reglamento como el reglamento del tránsito, donde hay artículos que nos dicen específicamente qué hay que hacer en esta circunstancia al llegar a un cruce, etcétera, etcétera, sino que establece los principios. Siempre tenemos que estar pensando en los principios, en lo que la palabra de Dios dice, y aplicarlo a nuestra situación particular que nosotros conocemos, evidentemente. Ahora, interesante esa palabra principio, porque los 10 mandamientos son 10 principios, no son leyes. Lógicamente están establecidas como leyes, pero son principios que tienen detrás una connotación eterna, no es que va a cambiar. Ahora, aquí aparece un detalle en el verso 4 del capítulo 10, dice, levántate porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo, esfuérzate y pon mano a la obra. Esto se lo dice este personaje que está interactuando con Edra, le dice, levántate, vamos adelante. Entonces se levantó Edras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto, y ellos juraron. Había un ejemplo muy triste en aquellos días. Se sabía que la colonia judía de Elefantina en Egipto, contemporánea a Edras y Nehemías, los líderes allí en ese caso permitieron los matrimonios mixtos, y poco después surgió también una religión mixta con Yahvé y con su consorte pagana, la diosa Anat. Además, la línea mesiánica estaba en peligro. Eran muchas las cosas que estaban en juego si ellos permitían que esa situación de matrimonios mixtos continuase. Incluso cuando uno mira la historia general hacia atrás, se encuentra con que la línea mesiánica, digamos, donde tenía que nacer Jesús, fue muchas veces tratada por Satanás de cortar, de interrumpir. ¿Por qué aparece, por ejemplo, Rahab, la prostituta? ¿Por qué aparece Ruth? Elementos que de alguna manera están demostrando que Dios tuvo que intervenir para hacer su obra y llegar al convencimiento final de que él fuera el Mesías de una línea de David. Ahora, pensándolo en términos contemporáneos, actuales, respecto del matrimonio, todos pecamos, todos cometemos errores, y Dios siempre da otra oportunidad, y las separaciones, los abandonos, las infidelidades también afectan a los hijos de Dios, pero Dios con misericordia siempre está dispuesto a darnos una segunda y a veces hasta una tercera oportunidad. Claro, por eso que Pablo aconseja en 1 Corintios, ¿no es cierto? Pero los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separe, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. ¿Sabe que yo creo que hoy día, lamentablemente, esto es muy fuerte y es muy débil el consejo, aceptar el consejo de Dios? Porque cualquier situación ya comienzan a pensar en separación. Aunque Dios no lo aconseja. Aunque las palabras del Señor son lapidarias. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Mateo 19, verso 6, última parte. Incluso dice el consejo, dice, y yo lo digo, dice Pablo, no el Señor en realidad, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y en el caso contrario, exactamente lo mismo. O sea, ¿cuál es la idea? Que el matrimonio, si un día se enlazó, permanezca unido hasta el final. Y los problemas, cuando se llevan de a dos, es mucho más fácil darle solución. Así que es un lindo consejo que deberíamos seguir hoy día. Tenemos que adaptarnos a veces a las leyes que están apareciendo que no están totalmente de acuerdo a la voluntad de Dios, pero así es la vida. Vamos a trabajar en base a la relación con Dios. Ya sea, si mi esposa no es creyente, yo seré un fiel hijo de Dios hasta que ella conozca y vea en mí a Jesús reflejado y lo acepte Jesús. Sería el ideal, evidentemente. Y buscamos eso para ustedes y para cada uno de nosotros. Amados oyentes, muchas gracias por su atención. Vamos a encontrarnos la próxima semana. Bendiciones. Bendiciones para cada uno de nuestros amables auditores.